Hola, soy Nicolás, tengo 22 años y la verdad sí tendría que decir por qué me gustó el recital. Me parece que porque básicamente el centro fue Cristo, no se vino a promocionar solamente un CD, sino que se vino a ministrar y la verdad que eso se sintió ahí abajo y nada, eso fue lo mejor, que estuvo Dios primero antes que todo. ¿Soy de Rosario? Soy de Rosario, sí. ¿De Santuario? De Santuario.